Sí, la verdad que las consultas son muchas, hay varias inscripciones ya, así que bueno, mucha gente que por ahí ya participó en la edición anterior, en la primera que hicimos el año pasado para esta fecha también, así que bueno, todos muy, muy entusiasmados los que escriben y demás, así que bueno, con muchas expectativas para esta segunda maratón que estaríamos haciendo. Contanos un poco si piensan repetir las distancias que tenían el año pasado. El año pasado tenían 8 y 4 kilómetros. ¿Este año van a repetir las distancias? Sí, exactamente. Hemos decidido mantener las distancias y obviamente si se puede el mismo circuito también sin hacer Está bien. modificaciones. Dependería de alguna obra que haya en el camino o algo así. Si no, van a repetir lo mismo. Exacto. Sí, exacto. Por eso, por ahí, para la semana que viene ya vamos a estar, digamos, tomando decisiones en cuanto a eso. Esperando hasta último momento, digamos, para ver si está todo en condiciones o no se Bárbaro. presenta ningún inconveniente que nos pueda perjudicar, digamos, o modificar el mismo día. Exactamente. Y Así que. contanos, Nazarena, decinos qué valores tienen, qué valores les pusieron este año para las dos distancias. En la distancia de 4 kilómetros estamos en 1.200 pesos y para la de 8 en 2.200. Perfecto. Y seguramente con la inscripción van a entregar algún regalito o algo que les hayan donado dentro Sí, del kit. Siempre claro, algún regalito. exactamente. Siempre algún presente hay para los participantes. Exactamente. Y el año pasado se hicieron carreras para niños. Se hizo una carrera Sí. de 1.200 metros, si no recuerdo mal, y algunas competencias más cortas para los más chiquitos. ¿Tienen Exactamente, previsto también sí. hacer esto? Sí, lo tenemos previsto también con la entrega de una medalla recordatoria. Para los menores no tiene costo estas distancias, sino que es meramente participativa y para que tengan también un poquito de protagonismo Está ese bien. día. Contame qué va a tener a disposición cada corredor que se inscriba en cuanto a los servicios, a lo que le van a ofrecer durante el evento, a cada inscripto. Bien, durante el evento, bueno, vamos a tener la animación de Gabriel Maschi durante toda la jornada. Bueno, va a estar el servicio de ambulancia, el seguro, y bueno, después, ya como te decía, el presente con la inscripción, que estamos ahí, digamos, cerrando un poquito bien qué formaría parte del kit. Exacto. Y cómo es, y bueno, después vamos a tener servicio de cantina, bueno, los banderilleros en el Puesto de camino, el hidratación. circuito marcado, puesto de hidratación, vamos a tener también al llegar, cuando digamos cuando vuelven de hacer todo el circuito, van a tener a disposición algunas frutas también para hidratarse y para reponer energía. ¿Y las premiaciones en las distintas distancias ya tienen decidido cómo van a ser? Sí, van a ser por categorías, cada 5 años, y cada uno va a tener una medalla de finalización, digamos, cada Exactamente. participante. ¿Eso lo van a hacer en las dos distancias? ¿O van a hacer, o eso me decís en la distancia principal o en las dos distancias va a haber categorías? No, en la distancia principal va a haber categorías. En la otra será clasificación general solamente. Claro, exacto, sí. Bueno. Y Del primero al quinto, si no me equivoco. del primero al quinto. ¿Y saben hasta qué categoría van a poner en los 8 kilómetros? Y estamos viendo ahí por ahí de agregar alguna más para los mayores que por ahí en algunas ocasiones solicitan, digamos, tener una categoría más puramente para ellos. Así Exacto. que bueno, estábamos ahí viendo ¿Hasta qué hasta categoría van a 70, poner? digamos, más o menos. Hasta Perfecto. 70 años estábamos pensando. Hasta 70, muy bien. Sí, Está sí, sí. buenísimo, sí, porque ahí los más veteranos también quieren su categoría, ellos, Exacto, así que exacto. está buenísimo si la llegan a poner. Sí, sí, Y sí. te hago una pregunta, Nazarena. ¿Ya tiene la cooperadora porque es a total beneficio de la cooperadora de la escuela? Sí, a total beneficio. El año pasado les fue muy bien. ¿Se sabe este año qué destino va a tener el dinero? ¿Tienen algún proyecto Y sí, nuestro objetivo, que bueno, si bien no fue bien, no pudimos concretarlo, digamos, nuestro destino final, digamos, de lo recaudado sería lograr pintar la escuela, Ah, muy bueno. porque bueno, los presupuestos día a día se van de las manos, sí. Pero bueno, sabemos que trabajando en conjunto y por ahí después siguiendo con algunas otras actividades o alguna empresa por ahí que nos pueda ayudar, concretar, digamos, este año sería nuestro objetivo, sí, concretar la pintura de la escuela que le está haciendo falta. Sí, y que es costosísima, porque hoy en día sí, es costosísimo. Los costos se han ido por las nubes y está buenísimo que un evento como este sirva para que la escuela esté mejor, para que los chicos tengan las aulas lo más presentable posible. Exacto, a todos nos gusta trabajar y estudiar a ellos en un lugar, digamos, que esté lindo, que esté prolijo. Así que bueno, y también para, digamos, que nuestra escuela se vea más linda también en su parte exterior. Exactamente. Que nosotros, bueno, el patio lo usamos mucho también, así que otro objetivo más a futuro sería también concretar hacer la carpeta en el playón, donde hacen educación física a los chicos y otras actividades, sí. Que también se encuentra deteriorado. Así que bueno, iremos viendo prioridades, porque bueno, también tenemos que cambiar los postigos por persianas y bueno, como en una casa siempre hay cantidad de necesidades y los costos por ahí de lo que nos está haciendo falta en estos momentos siempre va quedando, ¿no?, lo más grande para hacer. Exactamente. Y es una escuela que va creciendo año tras año. Sí, es una escuela que va creciendo. Próximamente va a estar funcionando en jornada completa, así que vamos a estar más tiempo en la escuela también. Exactamente. Nosotros y los chicos. Bien que se necesitan todas las colaboraciones y sobre todo la ganancia de un evento deportivo que lo disfrutamos todos. Desde los que trabajan, exacto. Los que se corren, hace con una... Con un fin, digamos, noble para la escuela y también como con un fin de brindar algo también a la comunidad y a la gente de la zona que esperemos que, como el año pasado, se sumen a esta propuesta. Nazarena, ¿querés dejarnos algún teléfono de contacto o un perfil de Instagram o algo para que la gente que se quiera comunicar? Sí, el perfil de Instagram es EP12 con número TSAS. Ajá. Y número de teléfono 15 50 90 97 y 15 64 47 66. Perfecto. Bueno, igual lo vamos a estar publicando en los perfiles del programa para que la gente aquellas que quieran consultar o inscribirse lo tengan a mano por todos los medios. Así perfecto. Que, Nazarena, te agradezco la comunicación, te deseamos todo el éxito y seguramente vamos a estar ahí el día del evento, ayudando, cubriendo el evento. Van a estar colaborando, como siempre, a quienes también les agradecemos su colaboración desinteresada y toda la, digamos, la gran mano que nos dan, porque, bueno, no somos expertos en estos eventos, pero bueno, nos hemos animado a hacerlo, así que seguiremos trabajando en conjunto. Y seguramente va a salir muy lindo. Así que nos estamos viendo, Nazarena, y cualquier cosa que quieras comunicar, sabes que te puedes dirigir hacia nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, los integrantes de la radio, por tenernos en cuenta y darle difusión a nuestro evento. Bueno, muchísimas gracias y éxitos. Bueno, igualmente. Hasta luego. Estábamos así comunicados con Nazarena, la directora de la escuela número 12, que este sábado 8 de julio, a partir de las 15 horas, se va a estar disputando la segunda edición de los 8 y 4 kilómetros de la escuela 12. Así que los invitamos a todos a que asistan a la carrera. Y como siempre les decimos, es una nueva oportunidad para apoyar las carreras locales. Carreras que se hacen con a pulmón, con mucho esfuerzo, con ilusión porque vaya bien y con un fin muy noble como es esta carrera de una escuela pública, rural, que crece cada año aquí en nuestra ciudad. Así que tienen una nueva oportunidad de apoyar las carreras locales. Corre y escuchá, Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp

que se disputó, estuvimos hablando el programa pasado, el provincial de cross country en Bahía Blanca, y corredores de la Escuelita Municipal de Atletismo que estuvieron participando y tuvieron destacadas actuaciones. Varios de ellos clasificaron para el nacional que se disputará en Oberá, Misiones. Y para costear los gastos de algunos de ellos han organizado una rifa con valor de 300 y 500 pesos. Y para obtener más detalles de la rifa o sumarse a colaborar, pueden comunicarse por Instagram con Constanza Garrido y Milagros Orellano. El Instagram de estas dos corredoras es Constanza Garrido, tal cual suena, y Mili Orellano. Comuníquense con ellas si pueden llegar a darle una mano, porque es un viaje muy largo hasta Misiones. Los chicos necesitan ayuda y de esta manera van a juntar parte del presupuesto que necesitan para ir a este Nacional de Cross Country. Algunos de los corredores de la Escuelita Municipal que participaron son Milagros Orellano, Federico Cabello, Rodrigo Alanís, Bautista Enríquez, Alma Rupe, Valentín Holtz y bueno, y otros corredores más que participaron de este provincial. Y algunos clasificaron para este 48º Campeonato Nacional de Cross Country que se va a disputar el 8 de julio en Oberá, Misiones. Así que, bueno, una buena oportunidad para apoyar a los chicos. Sabemos muy bien que el atletismo es un deporte que tiene una llegada social muy importante, que hay chicos que no tienen todos los recursos suficientes como para costear un viaje tan largo para estar algunos días en una competencia tan importante como un nacional de cross country. Así que abierta la posibilidad para que con una rifa, con 300, 500 pesos que uno aporte, pueda estar colaborando con un grupo de corredores que van a ir a representar a nuestra ciudad seguramente de la mejor manera allá en Oberá Misiones. Dicho esto, les queremos comentar la clasificación de la Maratón de la Bandera, la maratón que se desarrolla cada año en la ciudad de Rosario. Este domingo pasado se disputó y hubo dos distancias, las más importantes, que son 42 y 10 kilómetros, la integradora de 10 kilómetros. La clasificación general de los 42 en caballeros: primero Martín Yancucheo con 2 horas 26.53, segundo Juan Ignacio Toledo con 2 horas 30.28 y tercero el tandilense Sergio Hoffman con 2 horas 30.29. En tanto que en mujeres en los 42 kilómetros, la primera fue Nicole Good con 2 horas 57.30, segunda Amine Masur con 3 horas 0 minutos 46 segundos y tercera María Emilia Antille con 3 horas 5, 11 segundos. En tanto que en la prueba de 10 kilómetros, en caballeros, primero fue Enzo Fernández con 29.36, segundo Maximiliano Farías y tercero Daniel Penta. Y en las mujeres, la primera fue Rosa Enrique con 37 minutos 37 segundos, segunda Sonia García con 38.30 y tercera Andrea Lazzarini con 38.35. En esta competencia hubo participación de tres arroyenses. En los 42 kilómetros, Ulises Sanguinetti ocupó el puesto vigésimo con 2 horas 44 minutos. El Ulises tuvo que enfrentar problemas estomacales durante la carrera, cuando estuvo tomando los geles que toma habitualmente durante la competencia, y se fue retrasando hasta ocupar el puesto vigésimo y marcó un tiempo de 2 horas 44 que es totalmente inusual para sus performances habituales. También participó en los 42 kilómetros Matías Suárez, que tampoco tuvo su mejor performance, ya que también tuvo problemas estomacales y marcó 2 horas 58 minutos 33 segundos. En tanto que Carlos Córdoba, también un atleta de la Escuelita Municipal de Atletismo de Tres Arroyos, participó en la integradora en los 10 kilómetros y obtuvo una marca de 41 minutos 37 segundos, un excelente tiempo para un corredor de categoría de entre 55 y 60 años, así que excelente performance la de Carlos Córdoba. Esto fue la participación de los tres arroyenses y la clasificación más importante de la Maratón de Rosario. Les quiero contar también brevemente la clasificación de los 15K Open de Mar del Plata, de la empresa deportiva Open Sport, que se corrió en 15 y 10 kilómetros. En 15 kilómetros la primera fue Karen Cejas, segunda Micaela Levalli y tercera Anaí Castaño. El tiempo de la ganadora en los 15 kilómetros fue de 55 minutos clavados. En tanto que en los caballeros, el primero fue Diego Lacamoire con 46 minutos 35, segundo Lucas Bagaloni, tercero Cristian Cabrera de Carué con 48 minutos 10 segundos. En tanto que en los 10 kilómetros, la primera fue Noelí Vicentín con 37.11, segunda Paola Lucy y tercera Laura Hernández. En caballeros en los 10 kilómetros, el primero fue Brian Arnedo, segundo Tiago Muñoz y Daniel Zapetini, el tercero. El tiempo del primero en los 10 kilómetros de Brian Arnedo fue 32 minutos 28 segundos y el del segundo 32 minutos 42 segundos. Esto es lo que fue las dos competencias, podríamos decir, más importantes del fin de semana, que fue la Maratón de la Bandera y los 15K de Open Sport en Mar del Plata. Ahora seguimos con Estación Maratón. Corre y escucha Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón. Ahora estamos comunicados con una corredora, atleta de elite, ganadora de numerosas competencias y también nutricionista en su profesión habitual. Estamos hablando de Fernanda Oropel, ganadora este fin de semana de una competencia muy importante en el Parque Olímpico en Ciudad de Buenos Aires y también ganadora de la Corrida del Vidriero. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por contactarse. Bueno, te estuvimos viendo ganar en la Corrida del Vidriero. Este fin de semana estuvimos viendo los resultados y ganaste en el Parque Olímpico ahí en Buenos Aires. Pero nos interesaría un poco hablar de cómo llegaste al atletismo. Corregime si me estoy equivocando, pero a los 18 años comenzaste a entrenar en un grupo en tu ciudad. Exacto. Hoy sos un atleta de elite, pero anteriormente corrías o practicabas otros deportes. Anteriormente yo hacía básquet justamente, pero nada de elite, sino más recreacional. Como para hacer algún deporte. Después también hice mucho tiempo danza clásica, fui profesora, pero bueno, a eso de los 18, 19 años necesitaba como, no sé, cambiar de aire, algún deporte que me genere como más, me deje más cansada y me genere como una rutina más estable a lo que venía haciendo. Y ahí fue donde, bueno, conocí un running team de González Catán, soy yo. Y ahí empecé a entrenar, a correr. Al principio, bueno, corría 3-4 veces por semana y después me empezó a gustar, empecé a competir así en carreras locales, y nada, y ya cuando uno cambia el foco y se pone un poco más competitivo, ya no hay marcha atrás, como digo yo, y nada, se genera un vicio lindo que lo que es correr, ¿no? Y superarse a uno mismo. Exacto, es como el correr se ha convertido en una moda de las mejores modas que han existido, practicar deporte, correr, está buenísimo. Y cuando empezaste a entrenar, así que te enganchaste en un grupo, ¿te imaginabas ganando competencias como la de este fin de semana, el Parque Olímpico, o los 10 kilómetros del Vidriero, o algunas otras competencias que has ganado? ¿Te imaginabas así, bien arriba? La verdad que no, pero yo cuando estaba en la escuela, en la secundaria, hacíamos carreras y siempre las ganaba. Era como que siempre el camino fue por ahí. Y cuando empecé a correr, no, de hecho no, porque nada, uno no arranca ganando ni rindiendo bien, pero a medida que fue pasando el tiempo, me lo empecé a proyectar, ¿no? Como, bueno, ¿a dónde quiero llegar yo? También fue un trabajo, bueno, de enfocarse mental y demás, y nada, y de lograr todo lo que me propuse, ¿no? Con objetivos posibles siempre, nunca nada, paso a paso, ¿no? Lograr todo paso a paso, nunca saltar a algo que no era posible, sino de ir de a poco. Exacto. Y contame, Fernanda, ¿cuáles han sido o los que vos considerás que son tus logros más importantes dentro del atletismo desde los 18 hasta hoy en día tenés 26 años? En estos 8 años, ¿cuáles han sido tus logros más importantes? Y la verdad, yo estoy considerando que ahora, estos últimos años, justamente después de la pandemia, fue donde empecé a rendir mejor. También, bueno, empecé a entrenar con mi entrenador de ahora, Guillermo Roldán, de la Municipalidad de Merlo. y nada, y ahí también, bueno, mejoré mis marcas, mejoré mi rendimiento, y ahora yo creo que este año está siendo como, me está dando buenas competencias, realmente ganar el vidriero, esta carrera tan importante de Argentina, la verdad que eso es uno de mis grandes, grandes logros hasta ahora. De hecho, también este año debuté en media maratón, que bueno, también lo tengo como, como un gran recuerdo de este año, pero bueno, proyectando futuras medias maratones también que se van a venir, nuevos objetivos, también, bueno, clasificar a los Grand Prix sudamericanos, torneos nacionales de pista el año pasado, esos han sido mis logros más importantes. Son los más importantes. Y contame, Fernanda, ¿cómo es tu calendario de carreras? Sobre todo en esta parte que vos contás de post-pandemia, que empezaste a sentirte más fuerte y ganando más, llegando a mejores resultados. ¿Tu calendario de carreras, si es que lo tenés, ¿no? ¿Lo planificás todo el año o van surgiendo a medida que se presentan las carreras? ¿O tenés, no sé, planificás unos meses y después otros meses más adelante? ¿Cómo lo planificás? Sí, la idea es planificarlo más o menos por cuatrimestre, ahí también con mi entrenador. Obviamente uno puede correr o carreras o más carreras o menos carreras, pero bueno, hay unas tentativas y sobre todo algunas que, bueno, que son, no se modifican, como por ejemplo este año, que es la media maratón de Buenos Aires. Y uno, bueno, ahí voy arreglando, a veces me invitan a otras carreras y voy y no estaba planificada, o bueno, justo me siento mal o pasó algo y no voy a una carrera que estaba planificada también. Sí tenemos un calendario tentativo, pero bueno, eso se puede ir modificando. Y hay, obviamente, algunas competencias importantes que tratamos de no moverlas. Está bien. ¿Y vos tenés libertad de elegir o es tu entrenador el que te direcciona hacia tal carrera? ¿O sí le tenés que consultar a él? No, sí, yo tengo libertad de elegir, pero obviamente lo consulto con él, le digo, ¿qué te parece esta carrera? Y por ahí a veces él me dice, no, mirá, ya venís compitiendo mucho, yo diría que no, o si estás cargada, ¿cómo te sentís? ¿Estás cansada? Esas cosas yo se las comento, o me invitan a una carrera y le digo, mirá, me invitaron a esta carrera, y ahí lo decidimos entre los dos, a ver si conviene realmente o no. Claro. Competir, porque bueno, competir también genera un estrés, ¿no? Un estrés metabólico y mental, que a veces es necesario descansar, justamente ahora estamos en periodos competitivos y bueno, también es necesario a veces parar un poco y entrenar duro también en pretemporadas y demás. Claro, sí, un trabajo en equipo, podríamos decir. Exacto, sí, tal cual. Fernanda, como dijimos al principio, sos nutricionista también. Es de lo que vivís, tu trabajo. Contame cómo son tus entrenamientos. ¿Podés combinar bien los entrenamientos y el trabajo o se te hace cuesta arriba hacerte un espacio para entrenar? No, la verdad que por el momento, bueno, se me hacía más complicado cuando estudiaba, cuando estaba en la universidad, ahí sí me costaba un poco más, pero ahora no, ahora trato de como me dedico a las dos cosas, mi vida son las dos cosas realmente. Exacto. O sea, no puedo sinceramente elegir, porque bueno, yo considero que ya correr no es tanto un hobby, sino que lo hago más como, no sé si de manera profesional, pero ya cumplo, es algo que tengo que cumplir y tengo que hacer, y nada, me encanta hacer las dos cosas y no puedo elegir, entonces trato de hacer las dos cosas, ¿no? De darme tiempo. Depende también en épocas de cargas o no. Trato por ahí de a veces me levanto muy, muy, muy temprano para hacer el primer turno, después ir a trabajar, volver, y después más tarde ir a la pista a entrenar. Eso depende de la época del año, trato de yo hacerme un lugarcito. Pero bueno, requiere sus esfuerzos, ¿no? Como levantarse súper temprano y hacerse el tiempo también. Sí, justamente a eso iba a enfocar la próxima pregunta, era si podías hacer doble turno, si tenías la posibilidad de hacerlo, o si tenías algún día de descanso durante la semana, o entrenabas todos los días religiosamente los 7 días de la semana. Sí, doble turno hacemos, depende de la época, ¿no? Del año. Actualmente estamos en un periodo competitivo y no estoy haciendo doble turno, pero cuando hacemos pretemporada, por ejemplo, ahora dentro de poco se viene una pretemporada de invierno, ahí sea así, empezamos a sumar un doble para sumar kilómetros semanales. junto con entrenamientos de fuerza, obviamente. Y sí, trato de entrenar 6 días de 7 para dejarme un día, que por ahí puede ser cualquier día que se me complique con el trabajo, con alguna otra cosa, bueno, yo me tomo ese día. Obviamente los días de pista y de estímulos no se mueven, que suelen ser martes, jueves y sábados, pero los días del medio por ahí a veces, bueno, negociamos, o descanso un miércoles, un viernes o un domingo, pero sí trato así de tener un día de descanso a la semana seguro, o si no, por ahí no correr y hacer fuerza, ejercicios de fuerza nomás, así es como medianamente nos manejamos. Y Fernanda, ¿tenés la posibilidad de entrenar en grupo o compañeros o tus entrenamientos son los haces sola? Más allá de, bueno, tenés la planificación que te da tu entrenador, pero ¿los podés hacer sola o tenés alguien que te acompaña? Sí, los entrenamientos de pista coordinamos con el grupo para poder estar juntos y entrenar y ayudarnos, ¿no? Entre todos, porque el trabajo del equipo ayuda un montón, suma bastante. Y los fondos, los días de que son más tranquilos, de trote continuo, sí los hago sola porque los hago por acá, por donde vivo yo, por González Catán, y eso, y salgo en el horario que puedo, ¿no? A veces puedo salir 3 de la tarde, algunos días salgo 7 de la mañana, 10 de la mañana, depende de dónde encuentre un huequito, salgo a hacer algunos kilómetros. Pero los días de pista, generalmente sí, combinamos para que justo con mi entrenador, que va también, podamos entrenar juntos. Perfecto. Y Fernanda, has corrido afuera de lo que es el Gran Buenos Aires, ¿no? Ahí en el Gran Buenos Aires tenés una oferta de carreras todos los fines de semana, diversas por todo, cerca, digamos, ¿no? O relativamente cerca. ¿Has salido de lo que es el Gran Buenos Aires? Y si salís, ¿qué diferencias ves entre las carreras del Gran Buenos Aires y las carreras del interior? Si es que ves alguna diferencia. Sí, de hecho también salimos, bueno, el año pasado, generalmente vamos todos los años a la carrera de la maratón estilo Viedma, justamente ahí en Río Negro, y también a la de Chipoleti, vamos todos los años, y esas, bueno, son las carreras más lejanas. Después, bueno, también surgen algunas otras invitaciones de acuerdo a cómo va siendo el año. Bueno, también estuve corriendo en Maipú el año pasado, esa gran carrera que, bueno, también espero estar este año también. Bueno, y otras, claro, sí, exacto, esa carrera. Saladilla, Chivilcoy, 9 de julio, todas carreras más de pueblo, que para mí esas carreras tienen un condimento especial, que son como, no, sentís más el calor de la gente, más cercano, nada, a mí me gusta mucho las carreras de pueblo, participar siempre que puedo, viajar e ir para esos lados. Hay otra calidez en los que te reciben. ¿Puede Exacto, ser? Sí, tal cual. ¿Y cuál ha sido la carrera que más disfrutaste de estas carreras del interior? Si es que la recordás. Y siempre, bueno, cuando viajamos a Chipoleti, la verdad que, nada, la organización nos da todo, nos brinda todo para que estemos cómodos, la verdad que no nos podemos quejar, y nada, hacer un viaje hasta ahí con los paisajes, hermoso, es una de las carreras que más disfrutamos, no solamente yo, sino también el grupo que solemos ir también, lo disfrutamos mucho. Sí. Viedma también, es muy lindo. Te reciben con mucha alegría, me parece, cada vez que llegan a una carrera de ese tipo. Sí, la verdad que eso justamente es lo lindo de las carreras de pueblo, ¿no? Que te reciben bien y te dan todo lo que necesitas generalmente, porque, bueno, un atleta no solo es recibirlo, sino darle lo que necesita, porque, bueno, porque es para competir, justamente, comidas, descansos, un buen lugar para poder dormir, y eso justamente siempre las carreras estas del interior tienen eso, que es muy lindo. Ese condimento. Fernanda, sos una atleta de elite, ¿no? Estás en cada carrera ahí arriba, siempre en los primeros puestos. Seguramente ganarás dinero con las carreras que tienen premiación, tendrás algún sponsor. Y te quiero hacer una pregunta en un deporte que es tan a pulmón. Si está la posibilidad de que un atleta pueda vivir de este deporte, ¿no? Un atleta que pueda correr todos los fines de semana, si tiene la posibilidad de vivir de este deporte. Te lo pregunto para que un atleta de elite que gana carreras importantes como el Vidriero, de su opinión o de su experiencia, porque hay chicos acá, recién comentábamos, hay un grupo de chicos que clasificaron para el Nacional de Cross y están haciendo una rifa para poder costearse los viajes. ¿Cómo es ese tema y si se puede llegar a vivir del atletismo acá en Argentina? Y la verdad que, bueno, sinceramente está difícil vivir de cualquier deporte y, bueno, del atletismo también, porque, nada, uno no puede cubrir los gastos básicos solamente, bueno, con lo que uno gana en las carreras. A no ser que tengas alguna beca, por ahí que tienen más los olímpicos, una beca del ENAR, que ahí sí que pueden dedicarse 100%. Pero bueno, volviendo a nuestro nivel así, y la verdad que está muy difícil. Tenés que buscarte alguna manera de tener otro ingreso, de trabajar, y en lo posible que te ayude, ¿no? También para costear estos gastos de viajes también, que uno, por más que le paguen todo, uno necesita tener también lo suyo. La verdad que está difícil. Pero bueno, si se puede, es tiempo invertido, que son momentos que están muy lindos vivirlos también. Sí. Yo no me arrepiento de nada y a veces digo, por más que tenga que gastar en algún viaje, es lindo viajar, es lindo vivir estos momentos, estas experiencias con el grupo o viajar. Son las cosas lindas que nos da el atletismo, ¿no? Sobre todo viajar. Sí. Viajar, conocer, estar ahí, vivir la experiencia. Esas son las cosas que uno se lleva en la vida. Dinero bien invertido, digamos. Claro, sí, tal cual. Fernanda, tengo una ya un poco terminando con la charla que hemos tenido, de la cual te agradecemos que no hayas dado la posibilidad de compartirla con nuestros oyentes. En cuanto a tu profesión de nutricionista, ¿la enfocás hacia los deportistas o tenés pacientes de todo tipo? No, de todo tipo. Generalmente sí, si tengo que dar un porcentaje, el 80% son deportistas y corredores sobre todo, bueno, porque estoy en el ambiente. Pero sí, también hago nutrición clínica, patologías no transmisibles, diabetes, obesidad, hipercolesterolemia, además, que también nos enfocamos para lograr los objetivos personales que tiene cada uno, más allá de que, y deportistas también que no son de elite o no hacen alto rendimiento, pero también, nada, tienen un objetivo personal y en base a eso trabajamos. O hay mucha gente que no es de elite, pero hace alto rendimiento, entrena todos los días, suma bastantes kilómetros, cada uno con un objetivo diferente, pero sí, tratamos de orientar la alimentación en base a eso. Bueno, Fernanda, con respecto a estos temas que estamos hablando, me gustaría que digas cómo puede ubicarte la gente que quiera consultarte, tanto en tu faceta de atleta como tu faceta de nutricionista, si querés pasarnos un contacto, para que los oyentes tengan la posibilidad de comunicarse con vos. Dale, se pueden contactar conmigo a través de mi Instagram, de hecho ahí también está mi número de contacto de WhatsApp, el Instagram es nutrifer.ok. Ajá, perfecto. Bueno, lo vamos a publicar en el perfil del programa. Te agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros, teníamos muchas ganas que todos los atletas de acá de Tres Arroyos y los oyentes de nuestro programa tengan la posibilidad de escuchar esta charla y de conocerte un poco más acerca de cuáles han sido tus logros, cuál es tu actualidad y un poco más de cómo es la vida de un atleta de élite que tiene que trabajar y que gestionarse montones de cosas para poder ir a las carreras. Así que te agradezco mucho la comunicación, te deseamos mucho éxito y bueno, algún día te esperamos acá por Tres Arroyos en alguna carrera que se organice en nuestra ciudad. Muchas gracias a ustedes por contactarse. Nos estamos viendo en la próxima. Ojalá pueda ir a alguna carrera. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias. Un beso. Y estábamos así conversando con Fernando Oropel, un atleta... Atleta de élite que también es nutricionista y que está siempre en las carreras, animando a las carreras más importantes de nuestro país. Seguimos ahora en Estación Maratón. Corre y escuchá Estación Maratón. Ella. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. ¡Corre y escucha! Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Y seguimos en la última parte de Estación Maratón de hoy, la edición número 14 de esta segunda temporada de Estación Maratón. Queremos leerle brevemente un par de noticias. Algo de la Elite Argentina, el certamen atlético más emblemático de la ciudad de Mar del Plata y por qué no también del país, el torneo internacional Semana del Mar, fue confirmado en las últimas horas como Grand Prix Sudamericano. Se va a disputar el 1 de octubre en el Estadio Atlético Justo Ernesto Román de Mar del Plata. Será considerado por World Athletics como torneo clase D, lo cual hace que aporte puntos a los atletas para el ranking mundial de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Eso con respecto a un torneo que va a tener a la Elite Argentina ahí en Mar del Plata. También les queremos contar que se corrió una carrera importante de nuestra zona. La corrida de Simapa en Punta Alta, se desarrolló la 34ª edición de la corrida de Simapa en la ciudad de Punta Alta, con largada y llegada en Arroyo Pareja y con una participación de 193 participantes que se repartieron en las dos distancias que estuvieron involucradas en lo que es la corrida de Simapa. En 10 kilómetros en damas, primera fue Yamila Escobar, segunda Natalia Coria, tercera Marian Valderas. El tiempo de la ganadora, 42 minutos 45 segundos. En caballeros, en 10 kilómetros, primero fue Brian Rudolph, segundo Alberto Ruiz, tercero Nehuen Huerta, un corredor que estuvo corriendo en el motoclub en la distancia de 4 kilómetros y medio el fin de semana pasado, y este el fin de semana anterior, quiero decir, y este domingo pasado estuvo corriendo en Punta Alta, salió tercero Nehuen con un tiempo de 34 minutos 41 segundos para los 10 kilómetros, un excelente tiempo. Y también les queremos leer la clasificación de los 21 kilómetros en damas. La ganadora fue la tresarroyense Margarita Boneiro, líder del grupo Las Margaritas. Tiene un grupo de chicas entrenando ahí en la pista de atletismo siempre. Margarita Boneiro marcó 1 hora 28.40 para los 21 kilómetros. Segunda fue María Juárez, tercera Griselda Gómez. Y en tanto que en caballeros, para los 21 kilómetros, primero fue Darío Monzón, segundo Oscar Pedroncini y tercero Emanuel Monge. El tiempo del ganador de los 21 kilómetros, 1 hora 14.16. También se disputó en Tandil el 21K Series, una carrera de aventura muy importante y tradicional de la zona, en la ciudad de Tandil. Y los resultados principales fueron en los 21 kilómetros, primero Fernanda Martínez de San Manuel, segunda Belén Ro y tercera Virginia Galvez de Pablo Nogués. En tanto que en caballeros, primero fue Ezequiel Paulusac, segundo Marcos Sweet y tercero Justo Mateos. Esto fue la clasificación de los 21K series que se corrieron en Tandil. Y por último, el calendario de Estación Maratón que le traemos cada martes. Destacamos algunas competencias de la zona y de Tres Arroyos. Tenemos Monte Corre la Aventura el 23 de julio con largada a las 10 horas y fin de inscripción el 22 de julio a las 12 horas con 21, 14, 7 kilómetros y una caminata participativa para todos los corredores que se acerquen a Monte Hermoso a correr la aventura, en Monte Corre la Aventura. Tenemos Maratón de las Sierras en Azul, Media Maratón de las Sierras con circuito 100% rutero por asfalto con dos distancias, 21 y 10 kilómetros. No es aventura, como aclaramos recién, será el 30 de julio. Largada de los 21 kilómetros a las 11 horas y los 10 kilómetros a las 11:15. Hablábamos con la directora de la Escuela 12, encargada de la organización o del grupo que está en la organización de la Maratón de la Escuela 12. El 8 de julio, 15 horas, Maratón Escuela 12 a beneficio de la cooperadora de dicha escuela, 8 y 4 kilómetros. En Tandil tenemos carrera homenaje al atleta tandilense, el veterano Ramón Bedoya. El Tandil el 9 de julio, al día siguiente de la Maratón de la Escuela 12. Y también destacamos la carrera del sindicato Satsai de la televisión, la carrera llamada Carlos Arrigoni, el lugar es Parque de Mayo de Bahía Blanca, el 6 de agosto con largada a las 9 horas y las inscripciones cierran el 3 de agosto a las 18 horas. Esto fue todo lo que trajimos para hoy en Estación Maratón. Finalizamos con el calendario habitual de todos los martes. Les queremos recordar que el sábado a las 14 horas se puede escuchar la repetición de este programa y si no el martes que viene a las 19 horas los esperamos por el 104.7 o por la página de la radio. Gracias Diego por la operación de cada martes, un abrazo grande para todos y nos vemos el próximo martes. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera, nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón. Last night a little dancer, she came a dancing to my door. Last night that little angel, she came pumping on my floor.